Esto es Mariscal con La Televisión. Estos son los rosarinos Fruta Deliciosa. Echarme a dormir sufrir. No quiero más que mirarte reír. Parar el tiempo, poder verte así. Nena, nena, no te dejes engañar. Hay cosas en la vida que no se pueden dejar. Nena, nena, hoy necesito escapar. Prefiero melodías que me den felicidad. Ciegos, somos ciegos que no quieren escuchar. Ciegos, ciegos que no se pueden hablar. Ciegos, somos ciegos que no ven la realidad. Ciegos, somos ciegos, ya no vemos. Último corte de hoy. Ya volvemos con Desenadores. Cerca.